Continuamos en Entre Mates y Guitarras al compás de la Chachamarrita. Transcurren 37 minutos de las 3 de la tarde y tenemos en línea a otro excepcional guitarrista de Amalia de la Vega y del Uruguay, sin lugar a dudas. Don Hilario Pérez, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo anda, don Hilario? Buenas tardes, Monteverde. ¿Cómo está usted? Muy, muy gustoso de comunicarme con usted en esta fecha tan especial. ¿De qué manera lleva el programa, no solamente en radio, sino en TV, que lo veo también? Y me da mucho gusto saber de que usted le da oportunidades a gente que tiene muchas condiciones y a veces está vedado de tener la posibilidad de poder presentarse ante un público, ante un micrófono, para que la gente lo vea. Yo lo felicito porque usted está haciendo una campaña muy importante y el apoyo muy importante para la cultura de nuestro país. Pero antes que nada, y le pido permiso, para brindarle un homenaje a todos los colaboradores musicales que tuvo Amalia la Vega en su trayectoria. Le voy a contar una anécdota del año 1965, en los estudios Radio Carve. Íbamos a actuar, íbamos a hacer octubre, el mes de octubre del año 65, con la guitarra, el guitarrón de Gualberto López. Entonces, bueno, hicimos los cuatro programas, y en el último programa, López le dice, Gualberto le dice, Amalia, qué lindo que estamos saliendo, ¿vio? Qué confusión que hay, la guitarra y usted, qué lindo, qué bien que se está armando todo, qué lindo podía, si se puede hacer un mes más. Y ella lo mira, sube y habla con deseo y baja y dice, bueno, vamos a hacer noviembre. Vete aquí que viene el último programa de noviembre y me dice López, hablale vos. Digo, no, López, yo no tengo la confianza que tenés tú con ella. No, decirle que ahora viene la fiesta, que viene diciembre, que lindo sería cerrar el año con otro mes más, dice que siempre hay unos gastos extra que por la fiesta, que yo. Entonces yo le digo, qué lástima, María, que es el último programa. Y me dice, ¿por qué qué lástima? Y digo, claro, digo, porque qué lindo sería cerrar el año con un mes más. Y digo, fíjese que ahora se ocasionan gastos por la fiesta. Y lo miró a López como diciendo, fuiste vos que le dijiste. Sube, habla con Defeo, baja y dice, bueno, vamos a hacer diciembre. Y yo pregunto, si en alguna oportunidad en la radio, de todos los artistas que actuaron en Radio Carve, ¿alguien pudo tener ese respeto y esa admiración de brindarle a esa persona tan querida, los tres meses corridos, Radio Carve? Hace 53 años de esto. Qué impresionante. ¿Sabe lo que le iba a pedir? Me están diciendo en controles, si puede bajar un poquitito su receptor. Está acoplando. Lo bajo. No, un poquito bajarlo. No le digo que baje... que baje la que ponga la sexta en re. Ahora, a ver, ahora estamos en comunicación con Hilario Pérez, gran hola. Guitarrista. Hola. Y sí, hola. Ahora sí. Usted ahora dice está bárbaro. Que baje la sexta en re para tocar el vinil de Mecho, ¿y usted? Y seguro, no, ahí está. Estaría lindo. Escúcheme, ¿no? Lo que le iba a decir, los recuerdos que yo tengo de ella fueron muy gratos. Inclusive cuando le otorgan el Charrúa de Oro en el año 74 en Durazno, ella me cita, para mí fue un honor, me dijo, traiga la otra guitarra a usted. Yo llevé a Olivera, que recién Pocho Salón decía que fue la mejor segunda guitarra de Sudamérica, no hay ninguna duda. Yo tuve el honor de tenerlo de segunda guitarra mía. No hay ninguna duda, Olivera fue un grande, pero como compañero en toda mi trayectoria, le puedo asegurar, Monteverde, que el mejor compañero que tuve fue el Pocho Salón. Cuando cumplió años, yo le llevé una tarjeta de recordación diciéndole exactamente ya lo que le digo. Estaba emocionado, Pocho, pero ahora sí, más. Sí, está bien porque lo vivió. Él tuvo muchos años con ella y fueron muy amigos. Fueron muy amigos porque él no persona bien. Pocho Salón fue un hombre íntegro. También tuve el honor de acompañar muchas veces a Víctor Ruiz, al hermano de él, que fue una figura con Graciati. Pero hay tantas cosas. Mire, íbamos a ensayar a la calle Francisco Simón y en una mesa ratona tenía tres cubiertos encabado con tibia y ñandú. Era una chaira, un cuchillo y un tenedor. Entonces siempre me llamó la atención y le pregunté un día, digo, María, ¿y esto? Dice, mire, me lo regaló el puestero de la estancia San Carlos, dice que allá en Zapicán, que es de Carlos Silveira. Él dijo, le gustaba mucho lo que yo hacía, lo que yo cantaba, y un día me lo demostró haciéndome estos cubiertos. Y bueno, y quedaban allí. Al poco día ensayamos de vuelta, siempre miraba los cubiertos. Bueno, este aquí que ella se retiró, cuando se retira, a los 6 o 7 años me llama un día. Ella me decía, Guerre, a mí, Sí, en público me anunciaba Hilario Pérez, pero a mí siempre me decía Guerra, ¿usted cómo toca la guitarra? ¿Cómo se va a llamar? Pues sí, usted ya me decía Guerra, me decía, ¿no? Siempre me decía Guerra. Bueno, me decía, venía Guerra que tengo algo para vos. ¿Dónde está Amalia? Porque anteriormente estaba en la calle Juanico, que usted se equivocó, dijo Juanico, no, en la calle, ¿cómo se llama? Atrás del Parque Central, bueno, ahora se me olvidó, la calle que era el apartamento era del hermano. Era el hermano del apartamento ese. Bueno, se fue a la casa del sobrino que vivía pasando el clínica, estaba en la calle Avenida Italia. Bueno, un día la robaron allí, la persiguieron con el taxi, la pobre la revolcaron, sacaron los dólares que le daba a la sobrina para ayudarle a comprar una casa. Bueno, ese fue el mal momento de ella. Bueno, entonces llego hasta allí. Y bueno, le di un beso, ¿cómo está? Bien, y vos, Agarre, bien. ¿Querés mate? No, muchas gracias. ¿Y te? ¿No querés nada? No, no, gracias. Quiero charlar con usted, María, hace tantos años que no nos vemos. Me dice, pega un poquito. Sentate. Entonces, viene y me trajo un paquete. Toma esto para vos. Digo, María, ¿cuánto le agradezco esta atención? Usted no sabe, la verdad que me llega muy a hondo esto, le digo, porque acá hay una comunicación que usted sabe que me observó siempre. Y bueno, yo lo único que tengo es gratitud por ¿cómo no lo vas a abrir? Digo, yo sé lo que es. Y me dio una cachetada. Bueno, así era ella, tan amable también, tan dulce como cuando cantaba, que le llegaba a toda la gente, como le llega a toda la audiencia, como usted. ¿Y qué respeto le tenían ustedes, no? ¿Eh? Que ella infundía respeto, o sea, admiración. Era, usted la veía. Usted la veía como era ella, así era ella. Yo cuando le hice el homenaje en el Prado, que fui coordinador 3 años en el Prado, y ¿sabe qué? Pude reunir 1.500 personas en el galpón. Fue muy emocionante, porque todas las semanas batallé, hasta que llegué el momento, que creo que usted estaba en el Prado también cuando eso. Y le damos el homenaje con los payadores atrás, cada uno le hizo una décima. Fue muy emotivo. Tengo la grabación, la filmación no, porque lamentablemente no pude hacerme de la filmación. Pero tengo la grabación cuando, inclusive Médica, que era el director, y el director general era Otati, de Turismo, en el escenario le brindaron el homenaje y le entregaron la puerta de la Ciudadela. Porque de pie la gente la aplaudió, lloraba, la gente lloraba, porque eso es lo que usted está haciendo ahora, un reconocimiento a alguien que valió la pena, que fue la número uno del canto popular uruguayo y que está olvidada. Y lamentablemente sí, sin duda, las autoridades, sin duda, pero hoy no está olvidada. Estamos acá recordándola en los valores nuestros, ¿no? De verde, le quedo muy agradecido por esta nota y además otra cosa, lo vuelvo a felicitar por el aporte tan grande que usted le está brindando a la cultura. Un abrazo grande y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, pero no se me va de Hilario, que le quiero hacer una preguntita. Diga. Si es tan amable. ¿Alguna vez la acompañó con la guitarra, una guitarra Santurión? ¿A ella? Sí. No, yo tuve varias guitarras, pero en el momento ese no tenía. Tuve varias Santurión y las he vendido y he tenido. Ahora quiero tener una para el recuerdo mío, ¿no? De él, porque fui amigo de Santurión. Fue un gran luthier, porque ¿sabe qué pasa? Que acá se denomina luthier a alguien que construye guitarra. No, el que construye guitarra. El luthier es el hombre que hace todos los instrumentos de cuerda. Entonces ponen la etiqueta del luthier, nada, que luthier. Como los españoles es el hombre que hace todo la bandurria, la guitarra. Ahora, ¿no? Te puedo hablar sobre de la Santa Cándida II, de don Ramón López. Sí, señor. Lo visitó, tengo la grabación que un día se le alcanza a usted cuando le pregunta a Santurión, que está en el lecho enfermo, don Ramón López, ¿qué tiene de esa Santa Cándida, don Ramón? Le dice Santurión. Y le dice él, dijo, un montón de algarrobo lleno de clavo. Estaba en la costa del rancho, estaba en la costa, y él arrimó ahí quedó los restos de la Santa Cándida II. Entonces, un día llega él y elige un corte, y el ébano de la bota vara de la nave se lo lleva y le hace el diapasón, y se la hace de algarrobo. La guitarra se la entrega. Tengo también los recortes del diario El Día que se llegaron hasta allí cuando se hizo el homenaje a Ramón López. La tapa que era los aros y el fondo algarrobo, y la tapa que era Beto. Abeto, claro, el abeto lo puso él. Claro, abeto, algarrobo y el diapasón era el diapasón con los restos de la Santa Cándida II. Exactamente, dijo, para que tenga la Santa Cándida en los brazos, le dijo. Qué notable. Él era primo de Juan Pedro López. ¿Sabía usted? ¿Quién? Ramón. Sí, y tengo grabaciones de Ramón López que él recita, las tengo, porque me lo dio Santurión eso. qué notable. Tengo las grabaciones de él. No, usted lo veía, Santurrión, daba la sensación de un tipo hosco, un hombre adusto, pero un hombre muy tierno. En una oportunidad, él me contó que estaba tomando una copa ahí en el Estocolmo, en el bar Estocolmo, que está en Pena, en Pena y, ¿cómo se llama? Y Castro. Y apareció un muchacho con una guitarra, y bueno, y cantó una milonguita con una guitarrita toda deshecha, y le dio unas maneras, y Santurrión lo llama y dijo, venga acá, le dijo, cuando tenga tiempo, tome esta meditación, visíteme. Yo construyo guitarra, le dijo. Bueno, dice que como a los 15, 20 días apareció un muchacho. Y traiga la guitarra, le dijo Santurrión. Y bueno, llevó la guitarrita el muchacho, le dice Santurrión, ¿usted la quiere mucho esta guitarra? Sí. Bueno, con su permiso, le dice, sí. La partió en la pierna, en la rodilla, la tiró en la churrasquera. Dijo, venga. Y le dio una guitarra de él nueva. Dijo, yo no quiero que usted me pague nada. Lo único que le voy a pedir es esto. Que le ponga una funda y que la cuide. Una guitarra no puede andar así como usted la lleva al aire. Cuando termine de trabajar, póngala en la funda. Merece ese cuidado. Dice que cada 15, 20 días el muchacho llegaba y le llevaba una botella de vino, una botella de caña a Santurrión. Era así. A mí me regaló muchas herramientas, Santurrión. Muchas herramientas que yo tengo de Irene Taller, me las regaló él. Es un hombre bondadoso, daba la sensación que usted ahora es un gran coleccionista. Él le pedía por una guitarra 100 mil pesos, pagueselo porque por 99 no se la daba. Sí, sí. Pero regaló usted, Hilario, usted una, es un gran coleccionista de guitarra. Regaló una a Carmen Méndez. A mucha gente le regaló guitarra a Santurrión. Y fue un luthier de primer. Fue el que fundó la escuela de violería en Utu. Que no está reconocido, que no hay ningún nombre de él. Todos los que llegan últimos quieren ser ellos los. No, hay que hacer justicia y hay que ponerle al aula de la construcción de guitarra en Utu, de violería, hay que ponerle Juan Carlos Santurrión. Porque fue el que lo creó. Tengo los documentos yo acá en casa. Sin duda. Hilario, le mando un gran abrazo. Y usted también, además a su audiencia, que es mucha, ya lo he comprobado de acuerdo a todos los mensajes que usted ha recibido, y vuelto a repetirle lo que usted está haciendo por la cultura de mi país, ese aporte que usted le da a la gente y la oportunidad de que vayan a demostrar lo que ellos saben hacer. Y no acá, en todo el país, usted recibe gente de todo el interior, eso es lo importante. Adelante, Tigre, un abrazo grande. Y gracias, Hilario, un gran abrazo, un gran abrazo. Bueno, realmente impresionante. Impresionante, ¿no? Y bueno, tener a Hilario y tener a Pocho Salón es tener a los dos grandes guitarristas de Amalia de la Vega que quedan, que hablaron para usted en vivo en Radio Carve en este 19 de enero del año 2019, y es realmente algo excepcional.